Y en el Guido, Junior Pajares. Siempre maíz, más ha nacido para yucar. Muchas gallinas poniendo están para el casorio que vaya bien. Rosita, producción. Para el pedido de la novia, está para nadie y aprender. Hacer silencio donde se da, para que baile sin alcanzar. Aunque se oponga mi ansiedad y mi casita no alegrará. Yo ponga mi ansiedad y mi casita tu alegrará. Y las palmas y la manitos arriba. Un saludo muy cordial para todos los profesores en su día. ¡Feliz día, maestro! ¡Ay! Un grito, chicas, un grito. Oye, de mi gran amor. Al leer en la carta no vas a llorar, solo son recuerdos de mi gran amor. Camisa Mauricio, yo te dije adiós. Adiós me decía, ya no volveré. Y en el firmamento yo te dije adiós. Adiós para siempre, ingrata. sin ti.